Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el Roa y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos en tu programa Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia, 14 años poniendo rock a tu vida. Buenas noches a todos los auditores, parte otra sesión en cuarentena de Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Estamos con el equipo del rock, estamos con mi querido Edu. Hola, hola, buenas noches. Espero que estén todos bien este viernes de cuarentena, así que pongámosle más color. Estamos también con Nor Pátula desde Transilvania. Buenas noches, bueno, aquí estamos nuevamente en cuarentenados y bueno, para animar un poquito más, buenas noches, chiquillos. Buenas noches. Estamos con Estamos con el doctor de los discos, nuestro querido Seba. Hola, buena semana a todos. ¿Cómo están, chicos? No, primer viernes de junio. Ya vamos a mitad de año, cabros, en cuarentenado. Estamos también con Connie de los mini reporteros. Bueno, sí, estoy aquí otra semana, por fin. He venido tres semanas seguidas. Muy no, bien. No, la semana pasada no vino. Verdad, me dejaron en la casa. Y estamos también con el maestro de las perillas, don Claudio Riquelme. Hola, muchachos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Saludos a los auditores, a la gente que está escuchándonos una nueva sesión, una nueva semana aquí en Entre Amigos, Rock y Nostalgia. ¿Cómo están, muchachos? Oye, estamos comenzando junio y también comenzando con cambio de gabinete. Cambiaron a todos menos al que queríamos. Sí, yo sé. No, sí, yo mismo. No, qué triste la situación. ¿Ah? No, que sigue. Sí, no, ese hombre. Un año más le queda. Yo creo que le debe tener una yaya bien grande al papi Viñera. Se la debe. Una muy buena para no le sacamos. El más odiado en el ministerio. Bueno, yo estoy comenzando este mes con el cambio de folio. ¡Verdad! Don Lord Pátula cambió de folio. No, voy a cambiar. ¿Cuándo ya? ¿La próxima semana? ¿El lunes? El lunes. ¿Qué tiene que ver eso? El lunes ya se le va la primera hojita del número 40. Los señores, no es el único 41. Que yo el 19. Ah, bueno, a mí me queda todavía para el folio hasta noviembre, así que aguantamos. Ah, yo estoy en enero. Más todavía, no, pero tu folio todavía está en los primeros páginas. Sí, po. Mañalit dice, si están todos muertos no se necesitan respiradores. Claro, justamente. No entiendo todavía cómo no lo cambiaron, pero en fin. Oye, vamos. Por último que pongan al doctor Sí, me digo. ¿Sí o no? Claro. Sí me haría mejor pelo. Yo creo que la junta va. Yo creo que sí, bueno. No, pero fuera de leseo tiene que normal, regularse eso de que en general los presidentes y cualquier sistema político de cargo de representación electoral lleve gente que trabaje para ellos, por ejemplo. Es que lo que pasa es que el Sichel era independiente. Pero si pues, estoy hablando así, Sichel. No, pues yo que estoy hablando. Piñera, ¿cachai? Piñera es accionista de Clínica Las Condes y el gerente general de la Clínica Las Condes era Mañalich. Entonces se lo llevó, ¿cachai? Y no puede ser que un cargo de representación electoral, que en este caso es el presidente, esté llevando empleados de su empresa, ¿cachai? Por eso, y no debería ser ningún diputado, ni alcalde, ni nadie que tenga, ¿cachai?, empresa, llevar para cargo, ¿cachai?, público, alguien que ya esté trabajando con ellos. Eso no se debería dar. Bueno, esto es Chile, se da obviamente solamente en Chile. Oye, vamos a mandar también saludos a nuestro querido Donald Trump, que está ahí con el que a dos manos con el estallido social que le tocó a él. Oye, bueno, en fin, el mundo da vueltas, sí. Mostraron que las protestas chilenas con la que tienen los gringos. No olviden nada. Allá queman la comunidad por escándalo. Tenemos el país todo bajo escombro ya. Sí. En fin, oye, vamos a reiterar entonces los saludos de la gente que nos sigue semana a semana. Tenemos un saludo muy especial de nuestra querida amiga Rocío. Habla más lento. Le doy mis saludos, un abrazo con todas las fuerzas y vibras a todos los oyentes y las personas que integran y forman parte de Entre Amigos Rock y Nostalgia. Se les quiere mucho, se les extraña, les deseo un buen programa desde todo corazón. Nuestra amiga Rocío, que también nos pidió un temita, que es Linkin Park. Linkin Park y Evanes. Evanescence. Number 5 dice, ¿no? Oye, la Rocío nos va a hacer escuchar el primer disco de Evanescence completo, sí. A ver, súbeta. Así es que nos vamos al tiro con el primer pedido, la musiquita. Partimos entonces este Entre Amigos Rock y Nostalgia en cuarentena. So faithless, lost under the surface. Don't know what you're expecting of me. Put under the pressure of walking in your shoes. De regreso entonces en Entre Amigos, un rock y nostalgia. Partíamos con el pedido de nuestra querida amiga Rocío. Saludos para ella. Saludos a Rocío. Saludos. Se nos quedaron en el tintero nuestro querido Pirincho Arancibia, que está en cuarentena, y nuestra querida Karen. Saludos para ellos. Oye, sí, un abrazo grande para los chiquillos. Pobrecitos. vamos a seguir con el curso del programa y vamos a presentar un par de canciones que nos mandaron nuestras bandas amigas, Primero Muerto y Calaveras, que fueron grabados durante la cuarentena. Iránima, vamos con Iránima y Primero Muerto. Iránima y Primero Muerto, tienes toda la razón. Calaveras viene después, todo el rato. Así es. Vamos a ir con Iránima con Dogma Asesino y Primero Muerto con Día a Día. Oye, dos bandas que comparten integrantes. Claro, son proyectos hermanos. ¿Qué integrantes comparten? El Brian, bajista de Primero Muerto, es de Iránima también. También de Iránima. Así es que vamos a ir con esos dos pegaditos y evidentemente también vamos a compartir los links de estas canciones en nuestro grupo de Entre Amigos Rock y Nostalgia en Facebook. Así es que vayan publicando, chiquillos, las bandas que quieran material nuevo, y vamos a ir preparando también entrevistas virtuales. Muy bien. ¿Ah, sí? Sí, vamos a ir preparando entrevistas virtuales para los que quieran mostrar su material. Vamos entonces con la música. A la musiquita nomás. Yeah. Ya, muchachos, estamos de regreso. Ya, pues déjenme volver por cabrón. Estamos escuchando a las bandas Iránima y Primero Muerto, compadre. Buen material, los muchachos que están. Hoy sí, estamos comentando acá buena uña los hombres para los, en el riff. Sí, Iránima, Dogma Asesino. Y Primero Muerto con Día a Día. Wow. Buena. Oye, buenos temas se mandaron los cabros en cuarentena. Buenísimo. El de Primero Muerto me agradó bastante. ¿Qué sigue? Pasó la agua. Está gritando. Oye. Está whatsappeando. Oye, vamos a mandar saludos a los mini reporteros de La Pintana que van a sacar un reportaje y en un rato más acerca del programa con los niños. ¿Dónde nuestra querida Connie es parte del equipo? Sí, así es. Estoy dentro del equipo de los mini reporteros. Creo que en este programa no podré salir porque el video que enviamos no resultó bien porque el camarógrafo no era muy bueno. Oh. No. Son cosas que pasan, pero dicen que lo mandaron igual, así es que no hay problema. Inoperante camarógrafo. Mal ojo tuvo para camarógrafo. Yo ese camarógrafo nunca más con él. ¿Y si prueban al camarógrafo cuando esté sobrio? Si lo traen de ebrio, ese es otro tema. Bueno, vamos a seguir con el curso de este programa. Y ahora vamos a ir con otra banda amiga. Sigue mandando saludos. Vamos a ir con otra banda también amiga del programa. Nos referimos a los chicos de Calaveras, que también se han mandado buen material. Oye, sí, Calaveras, sí, buena banda, sí, claro. Buena, sí, buen... Oye, también es Proyecto Alternario junto con... Del Gabriel de Ciudad Cera, justamente. Oye, un blues rock que... Yo estuve en el lanzamiento del disco del año pasado, alcanzamos a hacer la nota y en la SCD de Bellavista. Estuvo extraordinario, realmente bueno. Yo no pude ir. No, si me acuerdo, buenísimo. No, buena presentación. Sí, buenísimo. Sí, estuvieron junto con los chiquillos de Plancieres. ahí en la presentación del disco. Y luego vamos también con material nuevo de la banda Zarro, nuestro querido amigo Sergio Aravena. Gran proyecto Zarro, sí. Así es que vamos con eso y Damaged va al final, ¿o no? Así a la vuelta. Ya a la vuelta entonces. Vamos con Calaveras te mentí y Zar ausencia. Justamente. Te mentí. Te mentí, ¿cuál? Ya. Vamos con el temita, amigos. Yeah. eso entonces en Entre Amigos, Rock y Nostalgia, lo que pasaba era Calaveras con Tementí y Zar con Ausencia. Tementí. No era Naco, ver cómo se llama. La fue tuya. La otra era Te perdí, Paco. Estaba encajada. Claro, no, sí. La culpa era la culpa era del no mintió, no mintió. Oye, vamos a ir con dos banditas más que nos presentaron material. Uno nos presenta a nuestro amigo Ebu. Sería Damaset. Damaset. Con sentenciado. Sentenciado. Disculpa, sentenciado. Se ve bastante bueno porque hicieron en cuarentena, parece. También en cuarentena, sí. Damaset, estos cabros de Talagante, compadre. Talagante, Talagante. Y el siguiente nos presenta nuestro doctor de los discos. Ah, del disco Sea of Deep Reflection, de Lapsus Day, el tema es de Call of Sirens. Oye, tremendo. Y también salió la semana pasada ese disco, es una Lapsus Day, igual una banda súper conocida. Ellos han teloneado varias bandas de un metal así súper reconocidas que han venido a tocar a Chile, a Mospel. Banda. Ah, la Puerto Bueno. Sí, son, y afuera son muy reconocidos. Hoy había otra banda que iba a presentar material hoy a las 9, ¿era? Ah, los chicos de Camino Viejo. Camino Viejo, van a compartir. En sus redes sociales presentaban hoy día material nuevo. Así que atento ahí sería el link de Camino Viejo. También. Ya, vamos con la música entonces. Vamos entonces. Y de vuelta vienen las efemérides del rock. De regreso, muchachos, en Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Estábamos escuchando los temas de nuestras bandas amigas Damage con Sentenciado y Lapsus Day con The Call of the Sirens, el llamado de las sirenas. ¿No escuchas el llamado de las sirenas? ¿Por qué? Porque es malévolo. El llamado de las sirenas confunde a los hombres fieles y tranquilos y nobles. Así es. Y después les pasan cosas malas. Oye, muchachos, buen material, compadre. Buen material, tan malo. Agradecer a las bandas que están mandando material. Recordar también a todas las bandas que quieran enviar material al correo rocknostalgia@gmail.com y al WhatsApp +569 3281 2897. Reitero, +569 3281 2897. Así es. Oye, muchachos, ahora vamos con nuestra sección. La sección clásica. La clásica de este programa. Vamos con las efemérides del rock. Nuestro querido Pato nos trae la primera. Bueno, la efeméride, la primera de esta noche sería el 3 de junio de 1950. Nace Suzy 4 en Detroit, Estados Unidos. Es cantautora, bajista y actriz estadounidense británica. Es la primera mujer bajista que se convirtió en una de las estrellas más importantes del rock. En la década de 1970, su carrera tuvo más éxito en Europa y Australia que en su tierra natal. Sin embargo, tras un papel recurrente como bajista en Leather Truscadero. Así se llamaba el papel que hacía en una serie. Ah, sí, en la serie Happy Days. Happy Days. 1977. Se hizo famosa para el gran público estadounidense. Vamos con un tema entonces. Claro, así es que vamos a de Suzy 4, Rock Hard y un tema. Vamos a ir con dos pegaditos. Ah, son dos temas. Suzy 4, así es. Rock Hard y The Wild Ones. The Wild Ones. Bien, vamos con la música entonces. We'll be right back. De regreso entonces en Entre Amigos, Rock y Nostalgia, lo que pasaba era Susy 4 con Rock Hard y The Wind Town. Así wow. Que, oye, bueno, oye, buenísimo. Una efeméride también que, bueno, pasó, pero hoy festeja años Nico Van Brain, baterista de Iron Maiden. Ah, mira, cumple 68 años. Se nos pasó. Ya, vamos a quedar pendiente con ese debido a la próxima. Joven, Nico, está joven. 68 en el nada. Estamos recién en su primera infancia. Se le queda todavía. Baila, se ríe, canta, le hace todo en la batería el Nico. Oye, Nico Van Brain lo intercambiaron en Iron Maiden, po. Era baterista de la banda Trust, una banda francesa. Ah. Y el baterista de Maiden se fue atrás y se trajeron a un cambalache batero. Al Nico Van Brain, así es. Y el primer disco fue el de Number of the Beast. Bueno, cumple 68 pepitas. La nada, pues, la nada misma. Se me está alcanzando. Oye, vamos a ir con la segunda efeméride que nos trae nuestra amiga Connie. Bueno, esta segunda efeméride se trata de que el 12 de junio de 1980 se lanza el segundo disco de estudio de Alemán SSL, llamado I'm a Rebel, publicado por Brian Records. Es la primera producción con el baterista Stefan Kaufmann, que ingresó tras la salida de Frank, ayúdame con el apellido, antes de que su anterior álbum saliera a la venta. Ponele Frank Muñoz, no me acuerdo. Frank Muñoz. Oye, vamos entonces con el temita. I'm a Rebel de Acid, compadre. Vamos a las colegas en la vida. I'm Estamos de vuelta en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que pasaba era Acid and Rebel. Buen tema. Buen tema, sabe, harto saltón. Sí. Bien vacilón. Buen tema de Udo Schneider. Udo Schneider, del segundo disco de Acid and Rebel. Schneider. Yo conozco un saludo para el León. El León, el hijo de un amigo, el Daniel, se cree Udo de Schneider. Se compra hasta el mismo traje militar cuando canta el gol. Yeah. Oye, yo estoy entre las weas que estoy haciendo en cuarentena, ahora estoy aprendiendo alemán. Ah, no es malo si me habían comentado. La E y la R cuando van juntas al final, como en el apellido este loco, no se pronuncia. No, mo. Entonces el apellido sería Schneider. Schneider. No es malo. Vamos con la siguiente. Voy a echarse uno en cuarentena. Claro. Vamos con la siguiente familia. Oye, sí, tenemos el 3 de junio del año 82. La banda inglesa Raven publica su segundo álbum de estudio llamado Wiped Out. Oye, lo catalogan como uno de los mejores discos lanzados de la época del New Wave of New Britpop Heavy Metal. Claro. Y ahí, bueno, tienen una mezcla de sonido, puta, super calle, pero bien finito, trabajado harto. Y bueno, igual los consideran como dentro de las bandas precursoras del sonido enfocado hacia el speed metal y el thrash metal. Así que eso, pues vamos con el temita Raven Hard Rock. Wow. Oye, antes de Raven, ¿son los mismos que acompañaron a Maiden en su gira o son los Raven? De hecho eran chocaban, eran como la competencia, sí, de Iron Maiden en esos tiempos. Sí, sí. Ah, ya. Son los mismos Raven entonces. Sí, okay. de la precursores del speed metal también. Vamos con la música entonces. Let's go! De regreso entonces en Entre Amigos, Rock y Nostalgia, lo que pasó ahora, Raven con Hard Rock, buen tema, perro. Uy, uy, otra efeméride. Otra efeméride. ¿Qué pasó, Viola? Hace 7 años, Megadeth lanzó su 14th álbum de estudio titulado Super Collider. Sí, creo que lo leí ya. Super Collider, sí. Este fue su último. Collider. Su último junto al guitarrista Chris Broderick y el baterista Shawn Drew. Wow. Eso era. Entonces vamos con otra banda. Ahora vamos con ya la sí, última. Hoy estamos casi llegando al final, sí. Llegando al final del programa. Ahí en esos discos cantaba Dave Mustaine, ¿cierto? No sé. Es que ese tomillo la sacó del sombrero, Paco, pero no estaba dentro de pauta, la sacó ahí de... Suena el bebé que aparece, así. Yo no sé cómo ese señor le dio cáncer a las cuerdas vocales y no le dio cáncer a la nariz y... bueno. Canta, ¿no? Canta. No, bueno, cosas que pasan. Oye, la última FM viene de la mano de nuestro trío Claudio de las Perillas. Así es, compadre. Nuestra última efeméride nos cuenta que el 3 de junio de 1987, la banda alemana de thrash metal Assassin lanza su álbum debut llamado The Upcoming Terror. Este disco se le define en el estilo como un disco menos pesado que comparado con el trabajo de otras bandas alemanas como Sodom, Creator, por ejemplo. Aunque sí, igualmente crudo y muy agresivo. También es considerado un clásico y una pieza fundamental para entender el thrash metal alemán, sobre todo de aquellos tiempos. Oye, sí, porque igual Son y Creator son bien distintos. Sí, son bastante más técnicos y pesaditos, así dice. Sí, no, y entre ellos también, Creator y Son, sí, son no, y hay... diferentes. Sodom igual va... Aunque la escuela alemana del thrash metal tiene su estilo... Claro, sí, y en particular. Que como que se nota cuando escuchas una banda alemana y estos buenos son alemanes. Sí. Es como el ADN de las bandas. Pero Sodom tiene esa particularidad que va como hacia ese thrash más municipal western, DRI también, hace crossover. Claro, un poquito más tirado al crossover, sí, un poquito más hardcoreado. Sí. Y Creator no, Creator es una hueá más técnica. Sí. Sí. Pero Assassin este mucho disco, más metal. Claro, este disco Assassin es un poco más, tiene unos matices más melódicos. Como que mezclan los dos. Claro, sí, más tirado al speed metal también. Por eso también se dice que es un disco un poquito menos pesado que los otros. Pero es una joya de disco este Upcoming Terror, compadre, de 1987, así que nos vamos a despedir este programa con el tema Holy Terror, compadre, así que... Oye, estuvo bueno el programa ahí. Sí. Arejito, buen programa, gracias chiquillos por la participación. Arejito, directo al hueso se hizo. Gracias Contanza. Alta información, alta música. Hoy reiteramos los saludos a los mini reporteros. Los saludos a Sergio Brincho Arancilla, que está ahí en Puente Alto con su cuarentena. Y nuestra querida Karen... A Rocío por su saludo y bueno, a toda la gente que nos sigue semana a semana. Nos encontraremos ya, si Dios quiere, y se dan las posibilidades la próxima semana en este programa que se llama. No dice otra cosa. Bueno, gracias por la sintonía y esto fue Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Sex away to me, the holy war. Come and die.